supe que tú eras mía desde que te vi. Dentro de mi alma sé que estás junto a mí. No pienses más, seguro estoy. No sufras más, tu corazón dirá. Siento que tu futuro está ligado a mí. Buscas una señal y no ha llegado a ti. No insistas más, ya llegará. No temas más, tu corazón dirá. Tu corazón, escucha tu corazón. El cielo se partirá y espero que mi amor te bañe. Óyeme bien, no miente tu corazón. Y si eres fiel a su voz, yo sé que te guiará directo a mí. Alguien te ayudará que está muy junto a ti. Yo podría hacerlo todo si confías en mí. ¿Por qué dudar? Hay que aceptar, no desconfiar. Y así verás la luz. Tu corazón, sé fiel a tu corazón. El cielo se partirá y espero que mi amor te inunde. Óyeme bien, no miente tu corazón. Y si eres fiel a su voz, yo sé que pronto te traerá a mí. Más escucha tu corazón.